Al final de la sesión reprogramé completamente los recuerdos generacionales que tenía del dolor de la pierna. Tiempo más tarde me dijo que no había vuelto a sentir dolor y que ahora disfruta jugando al tenis. Las dos últimas vidas que he presentado en este capítulo están centradas en la elección de un cuerpo para la reencarnación por sus características físicas en dos ambientes totalmente distintos. Las almas buscan la expresión de su identidad a través del desarrollo de diferentes aspectos de su carácter. Sin importar las herramientas físicas o mentales que se utilicen en los distintos cuerpos, siempre prevalecerán las leyes del karma. Si un alma elige estar en un extremo, antes o después debe ser equilibrado por el otro extremo para nivelar el desarrollo. Las vidas físicas de Letty Ashley son claros ejemplos de la compensación kármica. Los hindúes creen que un hombre rico volverá con el tiempo como pordiosero para que su alma obtenga el desarrollo adecuado. Superando estos retos, el alma se fortifica. Pero esta fuerza no debe ser malentendida. Mis clientes dicen que las verdaderas lecciones de la vida se aprenden reconociendo y adaptándose al hecho de ser humano. Incluso cuando somos víctimas nos beneficiamos, puesto que es la superación del fracaso y el dolor lo que marca nuestro progreso en la vida. A veces una de las lecciones más difíciles de aprender es simplemente la de olvidar el pasado. Aunque las almas den importancia a los atributos físicos del cuerpo en los distintos ambientes culturales, prestan mucha más atención a los aspectos psicológicos de la vida humana. Esta decisión es la más importante de todo el proceso de selección que lleva a cabo el alma. Antes de entrar en el lugar de selección, el alma debe ponderar los factores hereditarios y ambientales que afectan al funcionamiento de la forma de vida. He oído que la energía espiritual del alma tiene influencia sobre el temperamento del cuerpo humano que le va a albergar, haciéndolo introvertido o extrovertido, racional o idealista, emotivo o analítico. A causa de estas variables, las almas necesitan estudiar con antelación qué tipo de cuerpo les servirá mejor en cada vida. Por la información que yo he podido reunir, los guías y las entidades encargadas de hacer funcionar los lugares de selección conocen las preferencias de las almas sobre los tipos humanos que desean para su próxima vida. Me parece que algunas almas se toman este proceso con más seriedad que otras. De todas maneras, en la etapa anterior a la llegada a estos lugares de selección hay un límite en lo que un alma puede saber sobre su adaptación en un cuerpo específico. Cuando las almas llegan al lugar de selección se acaba con la duda. Es el momento de ajustar su identidad espiritual en un ser mortal. El tema del próximo caso es el por qué un alma decidió unirse por motivos psicológicos a dos seres humanos separados por miles de años. El caso 27 es un hombre de negocios de Texas, dueño de una firma de ropa con mucho éxito. Durante sus vacaciones en California, Steve vino a verme por consejo de un amigo. Mientras me iba contando su vida, noté que estaba tenso e hipervigilante. Mientras jugaba con las llaves en la mano, sus ojos buscaban algo ansiosamente en mi despacho. Le pregunté si estaba nervioso o tenía miedo de la hipnosis y me contestó: «Lo que temo es aquello que pueda destapar. Mi cliente me dijo que sus empleados eran muy exigentes y desleales y la cantidad de quejas del personal se había vuelto intolerable. La solución que había propuesto era aumentar la disciplina y despedir a algunos». También me dijo que había fracasado dos veces en el matrimonio y que tenía cierta tendencia al alcoholismo. Recientemente había asistido a un programa de recuperación, pero lo había dejado porque empezaban a criticarme demasiado, dijo. Continuamos hablando y Steve me contó que su madre había desaparecido después de dejarle en la escalera de una iglesia en Texas con una semana de vida. Después de unos cuantos solitarios e infelices años en un orfanato, una pareja mayor le adoptó. Las describió como personas de rigurosa disciplina que parecían desaprobar todo lo que él hacía. Siendo todavía un adolescente, abandonó su casa. A partir de ese momento tuvo muchos roces con la justicia e incluso una vez intentó suicidarse. Me pareció que tenía una personalidad demasiado agresiva y confiaba poco en la autoridad. La ira que sentía estaba enraizada en sentimientos de aislamiento y abandono. Steve decía que sentía que estaba perdiendo el control sobre su propia vida y estaba dispuesto a intentar cualquier cosa para encontrar su verdadera identidad. Acordarnos realizar una pequeña exploración de su subconsciente a cambio de que él considerara la idea de visitar a un terapeuta en su propia ciudad para iniciar un tratamiento continuado. En el desarrollo de este caso veremos cómo el alma de Steve mantiene su identidad mientras responde a la vida de un cuerpo humano. La intensidad de esta asociación aumenta cuando mis clientes explican bajo la hipnosis los motivos de la elección de ese cuerpo. Una de las razones por las que he utilizado este caso es para exponer una barrera muy difícil para el descubrimiento de nuestra propia identidad. Esto es el trauma infantil. Las almas que se unen a cuerpos que desarrollan problemas de personalidad en la infancia se buscan deliberadamente una vida muy difícil. Antes de introducir a mi cliente en el mundo espiritual para descubrir por qué su alma escogió esta vida, era necesario repasar sus recuerdos infantiles. Al principio de este caso, el individuo verá a su madre real de nuevo. Es una de las escenas más duras que he presenciado nunca. Caso 27 FP. Ahora eres un niño en su primera semana de vida y tu madre te mira por última vez. No importa que seas un niño porque tu mente adulta interior sabe todo lo que está ocurriendo. Descríbeme exactamente lo que sientes. R. Empieza a temblar. Estoy en una cesta. Tengo una manta azul desvaída sobre mí, me están dejando sobre los escalones. Hace frío. P. ¿Dónde están los escalones? R. Delante de una iglesia. En Texas. P. ¿Quién te está dejando allí? R. El temblor aumenta. Mi madre se inclina sobre mí, se despide. Empieza a llorar. P. ¿Puedes decirme cuál es la razón por la que tu madre te abandona? R. Es muy joven. Y no está casada con mi padre. Él ya está casado. Ella está llorando. Siento las lágrimas cayéndome en la cara. P. Mírala. ¿Qué más ves? R. Ahogándose un pelo negro muy bonito. Flotando en el viento. Alzo la mano y le toco la boca. Ella me besa. Despacio y suave. Lo está pasando muy mal teniendo que dejarme aquí. P. ¿Te dice algo antes de irse? R. Apenas puede hablar. Debo dejarte aquí por tu propio bien. No tengo dinero para cuidarte. Mis padres no nos ayudarán. Te quiero. Te querré siempre y te llevaré en mi corazón. P. ¿Qué ocurre ahora? R. Ella. Coge la pesada aldaba de la puerta. Tiene forma de animal, y golpea la puerta. Oír unos pasos acercándose. Ahora se ha ido. P. ¿Qué te dicen tus propios sentimientos sobre todo lo que acabas de ver? R. Casi sobrecogido por la emoción. Ella me quería después de todo. No quería abandonarme. Me quería. P. Pongo la mano en la frente del sujeto y comienzo a darle una serie de sugerencias posthipnóticas para terminar con la siguiente orden. Steve, ahora podrás recordar esta imagen subconsciente en tu memoria consciente. Recordarás la imagen de tu madre durante toda tu vida. Ahora sabes lo que sentía en realidad y que su energía sigue contigo. ¿Está claro? R. Sí, lo está. P. Ahora avanza en el tiempo y dime cómo te sientes con tus padres adoptivos. R. Nunca están satisfechos conmigo. Me hacen sentirme culpable por todo. Me controlan y me juzgan constantemente. La cara del sujeto está empapada por las lágrimas y el sudor, no sé qué se supone que debo ser. No soy real. P. Elevo la voz. Dime qué hay de irreal en ti. R. Fingiendo. Se para. P. Continúa. R. No tengo control. Ira constante. Maltratando a la gente. Para. Vengarme. Desesperación. Nota: después de calmarlo, llevaré a mi cliente desde el subconsciente hasta el superconsciente y viceversa. P. Muy bien, Steve. Ahora volvamos a tu nacimiento en esta última vida. Dime si habías vivido en otra vida anterior con el alma de tu madre natural. R. Larga pausa. Sí, P. ¿Hubo alguna vida en panicular con esta otra alma en la que se produjo algún tipo de daño físico o emocional entre vosotros? R. Después de un momento el sujeto agarra con fuerza los brazos del sillón. Maldita sea. Eso es, claro. Es ella. P. Intenta relajarte y no vayas muy deprisa. Cuando cuente tres quiero que entres en la vida que ves en tu mente en el momento crucial de tu relación con esta alma. 1, 2, 3. R. Con un profundo suspiro. Dios mío. Es la misma persona. Pero con un cuerpo diferente. Entonces también era mi madre. P. Céntrate en esa escena. ¿Es de día o de noche? R. Pleno día. Sol muy fuerte y arena. P. Describe lo que está ocurriendo bajo el fuerte sol en la arena. R. Vacilante. Estoy de pie delante de mi templo ante una gran muchedumbre. Mis guardias detrás de mí. P. ¿Cómo te llamas? R. Arum. P. ¿Qué ropa llevas puesta, Arum? R. Una túnica larga y blanca y sandalias. Tengo un báculo en la mano con serpientes de oro como símbolo de autoridad. P. ¿Qué autoridad tienes, Arum? R. Orgulloso soy el sumo sacerdote. Nota: preguntas posteriores me revelaron que este hombre era un jefe tribal en un territorio localizado en la península arábiga cercano al Mar Rojo, alrededor del 2000 AC. En la era preclásica esta área se conocía como el Reino de Saba. También descubrí que el templo era una estructura ovalada hecha de adobe y piedra y dedicada a un dios lunar. ¿Qué estás haciendo delante de tu templo? Estoy juzgando a una mujer. Es mi madre. Ella está arrodillada ante mí. Cuando alza la mirada hacia mí veo pena y miedo en sus ojos. ¿Cómo pueden sus ojos mostrar miedo y pena a la vez? Hay pena porque el poder me ha consumido. Y controlo demasiado la vida diaria de mi gente. Y también hay miedo por lo que estoy a punto de hacer. Me preocupa pero no puedo mostrarlo. ¿Por qué se arrodilla tu madre ante ti en los escalones del templo? Ella ha entrado en el almacén y ha robado comida para dársela a la gente. Muchos están hambrientos en esta época del año pero solo yo puedo ordenar su distribución. La comida debe medirse con mucho cuidado. ¿Actuó ella en contra de alguna ley de racionamiento de comida? ¿Era una cuestión de supervivencia? Bruscamente es mucho más. Desobedeciéndome está minando mi autoridad. Yo utilizo la distribución de comida como un medio de controlar a mi pueblo. Quiero que todos me sean leales. ¿Y qué vas a hacer con tu madre? Convencido, mi madre ha violado la ley. Podría salvarla pero debe ser castigada como ejemplo. He decidido que muera. ¿Cómo te sientes condenando a muerte a tu propia madre, Arun? Debe hacerse. Ha sido siempre como una espina a mi lado. Ha causado revueltas entre mi pueblo aprovechándose de su posición. No puedo gobernar con libertad si ella está aquí más tiempo. Incluso ahora me desafía. Ordeno su muerte golpeando el báculo contra los escalones de piedra. Más tarde, te apena haber ordenado la ejecución de tu madre. Con voz entrecortada no. Debo pensar en esas cosas o no mantendré el poder. En este momento la mente de Steve ha liberado dos circunstancias con una carga emotiva muy fuerte en las que hay actos de separación voluntaria entre madre e hijo. Aunque ella ha hecho la conexión kármica, es importante que su abandono de niño no se vea simplemente como un castigo de la historia. Para que haya curación tenemos que ir más allá. El siguiente paso en nuestra sesión es intentar recobrar la identidad del alma de Steve. Para hacerlo, tengo que llevarle al mundo espiritual. En cada uno de mis casos intento que la persona vaya al lugar del mundo espiritual que resulte más adecuado. En el caso 13 fue el lugar de orientación. En este caso volveremos al momento en el que abandona el lugar de la selección de vida. Aquí, quiero que Steve me explique los motivos por los que eligió su cuerpo actual y el papel del resto de las almas que tienen relación con su vida. ¿Cuál es tu nombre en el mundo espiritual? Sumus. Bien Sumus, como estamos otra vez en el mundo espiritual quiero que vayamos al momento después de tu primera visión del hombre que es ahora Steve. ¿Qué piensas de él? Es un hombre muy resentido. Está tan enfadado con su madre por haberle dejado en la puerta de la iglesia. Y esas personas tan estiradas que le adoptan. No sé si quiero entrar en este cuerpo. Lo comprendo, pero vamos a dejar esa decisión aparte por un momento para hablar de otras cosas. Dime qué haces exactamente cuando dejas el lugar de selección de la vida. A veces quiero estar solo un rato. Normalmente estoy deseando oír las opiniones de mis amigos sobre las vidas que he visto, especialmente si son tan duras como esta. Seguro que has tenido más de una posibilidad para elegir, ¿no? Sacude la cabeza, esta es la que debería escoger. Es una decisión muy difícil. Dime, Sumus, cuando vuelves con tu grupo de amigos, ¿discutís la posibilidad de asociaros entre vosotros en la próxima vida? Sí. La mayoría de las veces mis amigos estarán en mi próxima vida al igual que yo en la suya. Algunos no estarán en alguna de ellas, pero no importa. Todos discutimos nuestra vida siguiente con los demás. Me interesa saber sus ideas sobre algunos detalles. Todos conocemos también los puntos fuertes y débiles de los demás, los éxitos y los fracasos en las vidas anteriores, las cosas con las que debemos tener cuidado. ¿Hablaste con ellos sobre los detalles de tu próxima vida antes de ir al lugar de selección? Sí, claro. Pero de manera muy general. Nada concreto. Ahora que he visto a Steve y sé quiénes van a ser los demás en relación a mí en esta vida, tengo mis dudas. Tengo que hablar con Jor. ¿Jor es tu guía? Sí. Escucha lo que tengo que decir sobre quién pienso que debo ser antes de que vaya al lugar donde se ven las vidas. Pedí en Sumus. Acabas de regresar del lugar de selección y estás en tu grupo primario. ¿Qué es lo primero que haces? Hablo de este hombre, Steve, que parece tan infeliz. Sin madre real. Y todo eso. El tipo de gente que le rodea. Sus planes. Todo debe encajar perfectamente. ¿Qué quieres decir las almas y los cuerpos? Sí. Necesitamos que eso sea firme. ¿Se puede todavía en este momento negociar la vida que has elegido o después de salir del lugar de selección se dice a cada uno el cuerpo que le ha sido asignado? A nadie se le fuerza a hacer nada. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Jor. Y los otros nos ayudan a hacer los últimos ajustes. Y terminan de prepararlo todo. Su cara se vuelve más grave. ¿Hay algo que te preocupe ahora, Sumus? Con un tono triste mis amigos se van. Otros vienen a... me imagino que vas a hablar con otras almas. Intenta relajarte lo mejor que puedas. Cuando te lo ordene me narrarás exactamente todo lo que ocurre. ¿Comprendes? Nervioso sí. Ahora. ¿Cuántas entidades ves? Hay. 4. Y vienen hacia mí. Jor es uno de ellos. ¿Quién es el primero? Sujetándome la mano es... Eone. ¿Quiere ser mi madre otra vez? ¿Es esta el alma de la madre de Armie de Steve? Sí, no. No quiero. ¿Qué ocurre? Eone me está diciendo que es el momento de que... aclaremos las cosas entre nosotros. Debemos tener otra relación trágica entre madre e hijo. Pero Sumus, ¿no viste esto ya en el lugar de selección cuando observaste a la madre de Steve dejarlo en la iglesia? Vi a las personas. La posibilidad, pero era una consideración abstracta. No era todavía yo. Supongo que necesito convencerme un poco más porque Eone está aquí por alguna razón. Supongo que ninguna de estas entidades que acaban de llegar son de tu grupo primario. Suspira, no lo son. ¿Por qué habéis esperado a Eone y tú 4000 años terrenales para intentar equilibrar el trato que tú le diste en Arabia? Los años terrenales no significan nada. Podía haber sido ayer. Yo todavía no estaba preparado para saldar el daño que le había hecho en la vida de Arum. Eone dice que ahora las circunstancias son perfectas para ello. Si tu alma entra en el cuerpo de Steve en Texas, ¿habrá considerado Eone pagada su deuda kármica? Pausa, mi vida en el cuerpo de Steve no debe ser un castigo. Me alegro que entiendas eso. ¿Cuál es la lección que debes aprender? Sentir lo que supone que la familia se vuelva contra ti. La ruptura deliberada. La ruptura deliberada del lazo entre una madre y su hijo. Sí, y apreciar lo que se siente al ser abandonado. Permite a Eone que se retire y deja que se acerquen las demás entidades, Sumus. Apenado Eone se está alejando. Jor. Viene hacia mí, no, por favor. Son Talu y Kalish. Se retuerce en el sillón e intenta alejar los dos espíritus que hay en su mente empujando las palmas de las manos hacia afuera. ¿Quiénes son Talu y Kalish? Hablando deprisa, Talu y Kalish se han prestado voluntarios para ser los padres adoptivos de Steve. Mis padres adoptivos. Trabajan mucho juntos. ¿Y dónde está el problema? No quiero que estén conmigo otra vez tan pronto. Espera un momento, Sumus. ¿Has trabajado antes con ellos? Murmurando para sí, pero me resulta tan duro trabajar con ellos. Especialmente con Kalish. Es demasiado pronto. En mi vida en Alemania eran mis suegros. Nota, hablamos durante unos minutos sobre su vida en Alemania en la que era un oficial de alto rango que rechazó a su familia y fue objeto de la burla de los influyentes padres de su mujer. ¿Qué quieres decir que Talu y Kalish no tienen capacidad suficiente para ser tus padres adoptivos en Texas? Sacude la cabeza con resignación. No, ellos saben lo que hacen. Lo que ocurre es que con Kalish siempre resulta todo muy duro. Ella elige siempre personas muy críticas, muy exigentes y frías. ¿Tiene siempre ese carácter en todos los cuerpos humanos? Por lo menos es siempre así conmigo. Kalish no es un alma que se relacione fácilmente con los demás. Es muy independiente y decidida. ¿Y Talu, tu padre adoptivo? Es muy austero. Deja todo en manos de Kalish. No es muy cariñoso y es muy reservado con sus sentimientos. Esta vez me voy a rebelar contra ellos. De acuerdo, pero ¿te enseñarán algo? Sí, sé que lo harán, pero todavía estoy discutiéndolo con ellos. Jor y Eone se acercan. ¿Y qué les dices? Quiero que Eone sea mi madre adoptiva. Todos se ríen de mí, Jor no se cree mis razones. Sabe que me gusta Eone. ¿Se están burlando de ti, Sumus? No. No es eso. Talu y Kalish se preguntan por qué soy reacio a enfrentarme a mis errores con ellos. Me estaba dando la impresión de que creías que estas almas se habían confabulado contra ti para forzar tu decisión a unirte al cuerpo de Texas. No, eso no ocurre nunca. Estamos discutiendo mi desconfianza en esta vida. Pero creía que no te gustaban Talu y Kalish. Me conocen. Yo necesito personas muy estrictas o me salto la autoridad de cualquiera. Todos aquí saben que tengo tendencia a la indulgencia conmigo mismo. Me están convenciendo de que una vida fácil sin ellos sería tan insípida como el agua. Ambos son muy disciplinados. Bueno, parece que te has decidido a ir con ellos a Texas. Meditativos y, van a ser muy exigentes conmigo de niño. El sarcasmo de Kalish. El perfeccionismo de Talu. Perder a Eone. Todo va a ser muy duro. ¿Y qué ganan Talu y Kalish haciendo el papel de tus padres adoptivos? Ellos son diferentes. Configuraciones. Se supone que yo no debo inmiscuirme en sus asuntos. Creo que tiene algo que ver con el hecho de que son muy rígidos y con superar el orgullo. Cuando estés en la Tierra, sabrás siempre tu alma, mente la razón por la que son significativas en tu vida ciertas personas que te influyen positivamente o negativamente. Sí, pero eso no quiere decir que la persona que yo sea en la vida comprenda lo que sabe su espíritu.